Por su atracción también, su figura y por la sensación trae Coca-Cola. Por cómo es también, y una caloría, toda la sensación trae Coca-Cola. También por verte bien, trae Coca-Cola. También por con ganas de sentir, trae Coca-Cola. Por el sabor también, es de Coca-Cola. Por su atracción también. Y trajo la guitarra para festejar la Navidad. La mejor. Con esta guitarra, guitarra, te compras lo que querés. Que te toque la mejor guitarra, la Lotería de Santa Fe. Tradicional Lotería de Santa Fe. Tradicionalmente, la que vuelca en premios más del 60%. ¿Y el resto? Va a ser el bien se destina, esta gauchada Santa Fecina. ¡Que le toque la mejor guitarra! Usted podría adivinar cuál de estos pajaritos está funcionando con pilas Duracell. Le voy a dar una pista. Las pilas Duracell duran 5, 6 veces y más que las pilas comunes. Ninguna pila común se le parece ni dura más. Para mi familia, yo quiero lo mejor. Pan Dulce Canale, su familia bien lo vale. Piénselo. ¿Se imagina un termotanque que no tenga nada que ver con un termotanque? Ay, no me rompa los esquemas. Sí, lo rompo. Con el nuevo Orbis Termo. Vea por qué. Los termotanques, todos, ¿eh? Tienen la llama aquí, afuera del tanque, bien lejos del agua. El Orbis Termo tiene la llama aquí y va con poder y rapidez por todo el corazón del tanque, bien cerca del agua. Por eso se calienta por dentro. Y porque es el único con aislación térmica total y el sarro no lo afecta, consume menos gas. Y me rompió los esquemas nomás. Nuevo Orbis Termo, el gran adelanto tecnológico de Orbis. Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo, Kodak cambió el amarillo. Con la nueva película Kodak Color BRG. Kodak de color. Me siento bien al compartir todo este sol, todo este mar, el mundo de hoy, todo lo actual, el sabor fresco de un Sprite. Para gozar su claridad, mi elección es siempre Sprite. Sprite es mi elección. Sprite es mi elección. Sprite es mi elección. Sprite, tan claramente tuya. Shampoo Jean-Pierre, brillo, sedosidad, docilidad, naturalidad. Jean-Pierre, finísimo shampoo, belleza y vida para tu cabello.